El mejor consejo lo da la experiencia, pero este consejo siempre llega tarde. Bienvenidos a Perros Serios. Siempre es un placer disfrutar de esta velada junto a mis hermanos, Lucky. Hay quien cruza el bosque y solo ve leña para el fuego. Viscor. Nunca tengas miedo del día que no has visto. Vamos allá. Buscando trufas. Vamos a comenzar ya a dar nuestro toque personal a esta tarde-noche de jueves bilbaíno con una buena trufa, como siempre. Vamos a empezar con La Lupe, esta grandísima mujer, reina de Latin Soul. Originaria de La Habana, tuvo que exiliarse a Estados Unidos en su momento, en el 62, donde fue descubierta por el gran Mongo Santa María. Compartió fama y gloria con Gloria Gaynor, valga la redundancia, la cual terminaría por ganarle la partida a La Lupe, Gloria Gaynor, ya que era más profesional y ofrecía también una imagen más de diva y era menos conflictiva. Además, la Lupe rechazaba todo el machismo que significaba toda esta imagen que intentaban dar en todo el grupo del sonido Fania, que buscaban esas divas que, aparte de ser reinas de la música, pues buscaban esos sex symbols, ¿no? Lupe, sin duda muy atractiva, pero no quería usar esos dotes suyos para triunfar. Ella simplemente era una gran música y quería demostrarlo. No se comportaba como estas divas y sí era una bella cantante. En el escenario solía tirarse del pelo y morderse a sí misma, así como apretarse los pechos o desgarrarse la ropa. Esto, pues solía acabar... Toda su ropa solía acabar desparramada por el escenario y su cara desmaquillada por el sudor y las babas. Sin duda, la Lupe era ella misma. Y no miraba las consecuencias. Al juntarse en Nueva York con el gran Tito Puente, su fama subió como la espuma, hasta que la Lupe declaró públicamente su devoción por la santería. Lo que, unido a su comportamiento, provocó que Tito Puente la despidiese. Pero la Lupe tampoco se lo tomó muy en serio, se lo tomó bastante a risa, y en el último álbum que realizó mano a mano con Tito Puente, incluyó el tema que os voy a poner hoy, que se titula Oriente, en el que se ríe de que Tito Puente le echara del sello y ella misma le sigue llamando como su jefe. Con todo el respeto, se ríe de que la echase. Brillante y bella estrella negra, que siempre brilló con luz propia y nadó contracorriente. Os dejamos con este track extraído de The King and I, The King, refiriéndose al Tito Puente, álbum de 1968 de la Lupe junto a Tito Puente. Os dejamos con Oriente, la Lupe y Tito Puente. Como de ¡Qué olor más intenso! Lucky, ¿qué traes ahí? Tienes los bolsillos repletos, ¿no es cierto? Traigo otra trufita muy exquisita y rica. Nos vamos a trasladar a Madrid, a 1969, y vamos a escuchar un tema de Sally y la Nueva Generación. Un grupo de soul o música yeye mezclado con el soul que se hacía por aquella época, liderado por una cantante venezolana afincada en Madrid, y que Sally y la Nueva Generación apenas duró un par de años y su periodo fue muy breve y tan solo editaron 3 singles. Y del segundo single traemos este tema más destacable de su carrera, corta carrera, que se llama El vestido azul, una canción animada y que tiene el gran peligro de meterse en tu cabeza y estar rondándola durante el día entero sin que puedas quitártela. Aquí va Sally y la Nueva Generación. Vamos a seguir con Scott Hamilton, saxofonista tenor nacido en 1954 en Rhode Island, que se dio a conocer en un momento en el que la música que interpretaba, pues la verdad es que no era la vertiente más popular del jazz, ni mucho menos. Su estilo se podría clasificar dentro del jazz más clásico, con un sonido cálido y acogedor, basado casi por completo en el jazz y el swing anteriores a Charlie Parker. El tema que vamos a escuchar se titula Blue Room, compuesto en los años 20 y convertida a día de hoy en estándar, perteneciente a su primer disco de 1977. Os dejamos con Scott Hamilton, Blue Room. ¿Qué nos traen los ritmos jamaicanos? Why won't you try? Esta semana volvemos a desatar los cabos de la balsa para viajar, como bien dices, hasta Jamaica y encontrarnos allí con Toots and the Maytals, mítica banda de reggae, ska y rocksteady, formada en 1963. Si no conocéis Toots and the Maytals, no sé dónde habéis estado escondidos todo este tiempo, quizás en vuestras lonjas. Y si lo conocéis, estaréis de acuerdo conmigo en que es uno de los grandes grupos del género, ya que además de su gran discografía, la forma en la que transmiten su mensaje es ciertamente especial, difícil de explicar con palabras. Así que para ser coherente con mis palabras, me voy a callar ya y simplemente vamos a dar paso a este increíble tema titulado Love is Gonna Let Me Down, de su mítico disco Funky Kingston. Tiempo de Ramadán. Nos vamos hasta Nueva York en esta ocasión para disfrutar una vez más de la sección Tiempo de Ramadán. Buah, estos días duros ya de este frío otoño bilbaíno. Sí, recuerda bastante al duro también infierno neoyorquino e invierno neoyorquino, con quienes no nos comparamos en absoluto, simplemente el frío y el amor por esa gran música callejera que surgió en esas calles. No apartheid, gritaremos y seguiremos gritando en el País Vasco. Somos los negratas de la península ibérica. Vamos a disfrutar del arte de Pit Rock y su buen ojo también para seleccionar y apoyar a grupos de calidad. Y así se fijó en I&I, este grupo de Mount Vernon, y sacó un disco con ellos que no fue publicado hasta hace unos pocos años. Hasta hace poco que Pit Rock lo desenterró y vio la luz. Habló del Center of Attention de I&I, álbum que se hizo en el 95 y no ha salido, como he dicho, hasta hace poco. Un álbum increíble, producido por el gran Pit Rock, sin duda uno de los mejores sonidos que ha tenido el rap, es de manos de Pit Rock, entre otros. Os dejamos con este temazo de I&I, Grown Men Sport. Naughty dread like Bob, so rock steady. But no spaghetti with meat sauce, maybe salads with one toss. No bread of sorrow, cause I pray to see tomorrow. It's religion, never suspicious, but too delicious for the tongue. See the lungs breathe the natural high, just like the shirts are so lovely. To ask Marco Polo, and I never go solo. Because I roll with the crew that keep the funk flows, that make you dance until the sisters take glance. I hope you find romance. Try your luck, take a chance until I enter. Like the Milton Plaza, I'm the center of it all. The fucking prince of the ball, standing 6 feet tall. That's a long way to fall, but not worry, cause my vision ain't blurry. The eyes hotter than the spice and curry. So don't stress the father or you might feel the fury. So check the situation. A raw deal is what we're facing. Bust the flavors of the rules they mandating. The climate gets hotter as the city gets smaller. More swallows, 1,000,001 caps, they trying to earn top dollar. Half that mill, they straight out to kill. Uncultivated and destined to act real ill. Black blood up in the veins of five boroughs of pain. Only reason why the East and the West, it ain't the same. I'm 20-something years of age and life surely ain't about handouts. So I lays my plan out. Hard work is dedicated to an hardcore survival. Consider Jah's lesson from conception to arrival. Now that I'm here, my fears shall decrease. Learning about life, making my way to the East. From four square yard struggler, the G's on time. Yo God, hit me with that rhyme. Introducing the R to the OBO. You didn't know, I witnessed your thoughts on Rob Odendo. But your intentions confuse me on the surface. You're nervous because you lack a purpose. Check it, thought about it, much, much later. Should've kept it real, would've been much greater. But you got in it like a pussy, in fact. Being pussy kept your whack ass back. Now, in 95 to 2000, robbers on some next shit. Game tight, yeah, in your heart, you know it ain't right. Dissension among the ranks. I'm giving thanks to the Most High for planting me firm upon this world that's forever changing. The conflict that I'm engaging, the constant riff and miscommunication. Imagine that. Let me take the weight for some next kid short. Yo, it's a grown man sport. Yeah, yeah, like that. La la la la la. It's a grown man sport. La, yeah. La la la la la. It's a grown man sport. Come on. La la. Yeah. Hold it, suppose it was me speaking on tapes to create a lifestyle to marinate. Different latitudes turns cocaine to food. Excuse my move to bliss, eternal stress and fits. I see the same in many penny thoughts, cause plenty thought I wasn't ready and willing. Now I'm blowing through the ceiling, go real. Only when a nigga make any noise or figure, the first letter supports the sport. Enfin sera fin, pied fin. I&I, le nouveau prophète de la scène mondiale, oui. Que voulez-vous faire nous tester, je ne crois pas. Pensez deux fois mon frère. Et ce grand man sport qui veut dire c'est pas jouette dans mon livre là. Aina est ici pour vivre toujours. Je prie le grand maître la si wadewa chaque soir. Alors come on. La la la la la. It's a grown man sport. La la la la la la. What? It's a grown man sport. Yeah, yeah. Dedicate this one yourself. to the Almighty God, my Jah, Rastafari, Selassie, I. La Gramola. Son las 9:30 de la noche, acaba de empezar a llover. ¿Dónde mejor que en Irola Irratia? ¿Y con quién mejor que Perros Serios? Para buscar cobijo. Ahora vamos a escuchar una pieza clave para la historia de la música, que es Bette Davis. Bette se casó con Miles Davis en el 68 y solo duraron un año, pero la influencia fue muy grande. Esta le presentó a su marido, a Jimi Hendrix, y en el 69 llegó aquel disco de Miles Davis, Kind of Blue, que tan importante ha sido para la historia. La música. Sin Bette Davis, Miles Davis habría experimentado tanto y coqueteado con el rock. Tan fuerte era la influencia de Bette. Después de esto, ella entró de lleno en el funk más sucio y sensual, cantando con una voz única. Publicó 3 discos en el 72, 74 y 75 y ninguno de ellos fue importante ni en número de ventas, pero sin duda son unos grandes discazos. Vamos a escuchar el sexto corte, el segundo disco publicado en 1974 de Bette Davis. Os dejamos con esta sensual funkería rockería. They say I'm different. She spit it, snuff and boogie, tram on drain. Spit on! Spit on! They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning after slop the hogs and they begin off humping the Jolly Hooker. Moonshine, the Baby King and Jimmy Ray, rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pop. Talk about it, talk about I'm it. Talking about Lightning Hopkins. Talk about it, talk about I'm it. Talking about Sweet 16. Vamos ahora con Pacific Gas and Electric, una banda formada a finales de los años 60, pero que no alcanzaría su punto más alto de fama hasta el año 1970, año en el cual vio la luz su disco Are You Ready?, un canto de positivismo hacia la sociedad y sus seres. Han pasado ya muchos años desde que se escribieran estas letras y la sociedad de hoy en día poco tiene que ver con la de aquellos años. Pero no está de más recordar que no todo es sufrimiento y desesperación, y que por supuesto, la felicidad es un sentimiento que nos conviene no olvidar por nuestro propio bien. Sin más, os dejamos con Love, Love, Love, Love, Love, de Pacific Gas and Electric. Abrid bien vuestros oídos y vuestro corazón para disfrutar de este temazo. Purgatorio. You ain't the Seguimos en la rockería compacta. Aquí tenemos un temita de Amasei. Si la semana pasada presenté un tema de los 90 de la zona de Bilbao, hoy nos vamos hasta la zona minera de Ortuella con otro grupo de rock, pero que estos sí que tuvieron un repentino éxito cuando apenas tenían 20 y pocos años. A diferencia de Cáncer Moon de la semana pasada, Amasei mezclaban euskera e inglés en vez de solo cantar en inglés, y eso propició su éxito. Y lo curioso es que mezclaban los dos idiomas dentro de las canciones, no solo unas en inglés y otras en euskera. Lo suyo es un ruidismo elegante, un rock con tintes de pop a veces y una clara influencia de los Pixies. Como he comentado, a principios de los 90 ya andaban tocando en festivales grandes, pero en el año 95 lo dejaron. Y luego, en 2008 se juntaron para sacar un disco y dar unos conciertos, y cualquier día podremos verles de nuevo. Os dejamos ahora con este coqueto tema de Amasei, de su segundo disco de 1994. Perros Serios, queremos animar a que estos grupos locales la sigan partiendo por nuestros sucios escenarios, sucios y difíciles escenarios locales, y por supuesto decir a todos que seáis serios y apoyéis a toda esta gente que se está dejando los huevos. Hay una razón principal, es que a un grupo local tendrás mucha facilidad para verle, pero a un grupo internacionalmente conocido será difícil y costoso verle. Bravo, Lucky, bravo. Perros Serios, el programa de la literatura prohibida, el neosoterismo y las calles sin nombre. Edición de Perros Serios, al dejar finalizada la parte musical del programa, comenzamos con los asuntos serios. Hoy la verdad traigo un asunto bastante serio, algo que a cualquiera de nosotros, por ejemplo nuestra familia Irola Irratia, está bastante metida en la lucha. Os voy a hablar de El Rebaño. Esto es un asunto peliagudo donde los haya, así que escuchad bien y reflexionad. Os preguntaréis, ¿pero qué rebaño? Ya está el chalao este, como siempre, con sus nuevas sectas y estas tonterías. El rebaño, sí. Como Jesucristo llamaba rebaño a los que él pretendía que le siguiesen, el rebaño hoy día sigue existiendo. Tanto el cristianismo ha sido una búsqueda de buscar un rebaño, un conjunto de humanos, y lanzarles en una dirección, ponerles unos límites, unas leyes, unos límites y unas leyes que te limiten como persona, que limiten tu libertad y que te dirijan hacia un punto concreto en tu vida. El punto que les interesa a esos que están buscando esos movimientos de rebaño. Toda la historia de la humanidad se ha estado utilizando el miedo y la ignorancia como herramienta para manipular al pueblo y manejarlo. Siempre era miedo. El cristianismo metía miedo. Los gobiernos metían miedo. El señor feudal metía miedo. El Partido Popular mete mucho miedo. Claro, porque nos estamos empezando a explicar. Toda la historia ha sido así, pero hoy es lo importante. No vamos a llorar por el pasado nunca más. En la sociedad moderna, parece que desde que naces eres expuesto a miedos artificiales, miedos que no deberías tener, miedo al rechazo por parte de la sociedad, a ser rechazado, a ser diferente, miedos que, más que miedos, debería ser todo un orgullo. Y es que nuestra sociedad realmente se puede definir como un gran rebaño. Un gran rebaño cuya dirección y comportamiento parece no salir del propio rebaño. Todo lo que piensas, todo lo que actúas, todo lo que buscas está dentro de ese rebaño. Dentro, ahí encuentras todas las conductas. Vamos a explicar esto bien. En este rebaño distinguimos entre tres tipos de ovejas o borregos, principalmente. Ovejas que simplemente siguen el rumbo de la masa. Van todas las ovejas para un lado, pues para allí. Habrá que ir, ¿no? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Algo que decir por este colectivo de borregos es que me pregunto yo, ¿por qué son así? ¿No se plantearán otra dirección? O simplemente les han convencido inconscientemente. Lo que quiero decir, o no tienen suficiente capacidad de conciencia para darse cuenta de que hay más direcciones, o son tan manipulables que han conseguido que piensen eso, que esa es la dirección y punto. O que no te plantes direcciones. Anda, ve pa' allí. A Hay otro colectivo de borregos que me preocupa más todavía que estos. Son esas ovejas que siguen la masa, pero no porque sí. Sin ser conscientes de la movida. Estos son conscientes de la movida, pero necesitan seguir la masa para sentirse bien, para sentirse aceptados, para sentirse normales. Quieren ser como el resto. Yo no quiero. Piensan que pueden ser menos si no son como el resto. Se están equivocando. Miremos un poco alrededor. La humanidad huele a mierda. Prefiero identificarme con un perro serio. Estas ovejas sin duda tienen paranoias que sobran en una persona. Deshazte de toda esa mierda. Deshazte de ella. Joder, hazlo ya. Y bueno, un último grupo, que ya sería un grupo diferente. Estos dos primeros grupos de ovejas están jodidos. Han podido con ellos. Van en la dirección que alguien está dictando. La dirección que alguien está señalando. ¿Y quiénes son estas ovejas? Que no lo hacen, las ovejas que van contracorriente. Van en otro sentido, en otra dirección, buscando dirección. Simplemente preguntándose, ¿por qué hay que ir para allí? O igual están quietas. Toda oveja que no esté siguiendo el montón es una de las nuestras. Como lo he dicho antes, nuestra familia, Irola y Ratia, somos todos unos gudaris, somos esas ovejas. Intentando, aparte de nosotros, ir en otra dirección... Intentar joder esa dirección un poquito, ¿no? No os dejéis llevar por lo que se dice. Don't believe the hype. Estas ovejas contracorriente, este tercer grupo con el que nos identificamos, los perros serios, y os animamos a que os unáis, se identifica por no aceptar esta dirección que impone la masa, y eso sí, son ovejas que deben tener cuidados con los perros pastores. ¿Quiénes son los perros pastores? En este caso, los chacurras. Pues sería, por ejemplo, la archaina y todo tipo de policía que se dedica a reprimir y ser el brazo opresor de la ley. Luego en el logo pondrá proteger y servir, pero realmente es oprimir y no dejar que nadie se salga de la dirección ni del rebaño. Identificadas ya ovejas y por qué no puede salir de ese rebaño, digamos, ¿a dónde está yendo el rebaño? ¿Quién lo guía? ¿Por qué? ¿Quién cojones es el pastor? ¿El pastor será Cristo, como él se declaraba? No. El cristianismo durante un tiempo sí fue el problema que llevaba a la gente hacia donde le interesaba, con intenciones imperialistas. Ni mucho menos espirituales, como ellos se declaraban. El pastor. Yo, desde mi humilde opinión, desde toda mi ignorancia, por supuesto, en mi opinión, el pastor son los gobiernos, los bancos y sus intereses económicos, las sociedades de control mundial, que todos los conspiranoicos creemos en ellas, ¿no? Esas reuniones que deciden el rumbo del mundo y de la población para... que exploten sus bolsillos de dinero. No hace falta ser tan conspiranoico para creer eso, para creer que ciertos grupos, como los que tú has mencionado, no son tan secretos. Los vemos todos los días. Ellos deciden y ellas deciden a dónde llevarnos, o por lo menos lo intentan. Esta gente, estos pastores, yo creo, mi querido amigo Viscor, que realmente no están desenmascarados. Están desde la sombra, actuando desde la sombra, manejando los hilos de este teatro que es la sociedad. Lo que sí que está desenmascarado y totalmente al desnudo son las armas que utilizan para este control. Voy a aprovechar para... Pues aprovechar para animaros a tirar la televisión a la basura o llevarla al chatarrero, animar a que no sigáis el fútbol y que no os dejéis arrastrar al mundo del consumismo. Para mí, claramente, las armas del control, televisión, fútbol, consumismo, como decían los romanos, ¿no? Circo y pan, tendrás dominado al pueblo. Mi pregunta que quiero lanzar después de esta reflexión, no sé si vosotros podréis aclararme algo. ¿Siempre ha sido el humano tan impersonal como para dejarse diseñar? Porque ya no es solo que estamos dirigidos. El problema es que estamos diseñados. Mucha gente viste igual, mucha gente le gusta la misma música, mucha gente hace exactamente lo mismo y busca hacer lo mismo, lo que estaba diciendo antes. Y lo que quiero preguntaros es, ¿creéis que con el tiempo esto está yendo a peor? ¿Que las pasadas generaciones eran más duras ante estas manipulaciones mentales? Compañeros, ha sido un placer. Nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Nos vemos. Agur. Agur. Agur.